dijo la graciosa, vamos al altar. Yo pedí una comalteca, linda de verdad, y me dijo la graciosa, vamos al altar. Ay, la, la, la, la, la. Tienen un defecto, se quieren casar. Son lindas las comaltecas, pues saben amar. Pero tienen un defecto, se quieren casar. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la. Comalteca de mi vida, cuando volveré, por mirar tus lindos ojos, yo regresaré. Comalteca de mi vida, cuando volveré, por mirar tus lindos ojos, yo regresaré. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, ay, la, la, la. ¡Puro Padre Lapa! ¡Échese una botanda, sí señor!